En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Bueno, teníamos a la agrupación Jefferson Starship con una canción de los 80. Comenzando Estrellas de Medianoche, edición de hoy lunes, No Way Out. Y ahora los Backstreet Boys. Estrellas de Medianoche, como siempre, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. If you choose to refuse to put her first.

cofundador y baterista de la agrupación Extreme, que alcanzó el número uno en Estados Unidos en 1991 con la canción More Than Words, o Más Que Palabras. Paul Geary trabaja actualmente como manager prestando sus servicios a bandas como The Smashing Pumpkins, Creed, Scorpions y Fuel. Vamos con una canción, con la canción conocida porque se podría considerar una One Hit Wonder, la canción más destacada, aunque por ahí tuvo otra canción importante la agrupación Extreme, pero no con tanta resonancia como More Than Words. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. De 1991, aquí está el baterista Paul Geary con la agrupación de Extreme. Paul Geary, que está de cumpleaños hoy, 24 de julio del 61. More Than Words, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Not that I want you, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I need to love. let's make love tonight. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una canción del siglo XXI con la agrupación Lady Antebellum. I just need you now. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. ...24 de julio de 2014, hace 9 años... durante acciones legales impuestas por Duran Duran contra una empresa estadounidense acusada de administrar su club de fans por ingresos impagos. Duran Duran afirmó que el equipo World Wide Fan Clubs, con sede en Illinois, le debía $40,000. La empresa se había encargado de administrar las suscripciones y los registros de admiradores de Duran Duran, con el 75% de las ganancias para los músicos. Pero los músicos, haciendo un análisis y un balance, se dieron cuenta que les faltaba $40,000 por parte de esta empresa World Wide Fan Clubs. Vamos con Duran Duran. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Ordinary World. Estrellas de Medianoche. Pride will tear us both apart. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Over nerve. back again. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.